Una madre tan joven y tan solitaria que quiso tener a su hijo y echar sus alas al viento. Decidió una tarde a su hijo dejar a cualquier precio y entregarlo a su amigo más fiel, la cachú, la cacho. Y decidió entregarlo a su amigo más fiel, la cacho. Al cacho, cacho, cacho, serás papá y serás mamá. Y de noche y de día a ese pequeño cuidarás. Al cacho, cacho, cacho, que no te importa la sociedad. Porque no entiendes lo que tú sabes entre el dolor y la felicidad. Porque no entienden lo que tú sabes entre el dolor y la felicidad. La cacho un día tendrá que contar qué es lo que pasa, que es él, que no es ella, que no es su madre. Pide a Dios que al marcharse le tengan piedad, porque está enfermo, que se lleva con él un secreto al cielo, la cacho. Que se lleva con él un secreto al cielo, la cacho. Ay, cacho, cacho, cacho, eres un hombre de libertad. Y aunque no seas lo que pareces, la vida entera te jugarás. Ay, cacho, cacho, cacho, te faltan fuerzas para luchar. Darías todo lo que no tienes para escapar de la realidad. Darías todo lo que no tienes para escaparte de la realidad. Serás mamá. Y de noche y de día a ese pequeño cuidarás. Ay, cacho, cacho, cacho, que no te importa la sociedad. Porque no entiende lo que tú sabes entre el dolor y la felicidad. Porque no entiende lo que tú sabes entre el dolor y la felicidad.